El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, al término de estos ejercicios, uno vuelve al mundo real. Este es un mundo muy más ideal, ¿no? Y bueno, nos ha tocado vivir por la providencia de Dios en estos tiempos, ¿no? Yo creo que la dificultad más grande de estos tiempos, es difícil lo complejo reducirlo a explicarlo con una sola cosa, pero creo que es el sentido secular de la vida. Es una vida sin trascendencia. ¿A qué me refiero? Esto tiene distintas formas. Una década atrás o 2 décadas atrás era la lucha social con el esquema de la dialéctica, la lucha de clases por establecer un reino temporal con mucha sangre detrás, ¿no? Son los grandes intentos de los socialismo más agresivo, más duros, ¿no? Y obviamente todos fracasaron. Pero está la otra versión, que en el fondo es lo mismo, por así decir, el intento burgués, de una vida cómoda, con una economía que funcione, un sistema económico que funcione, un sistema social que funcione, pero también sin trascendencia. En los dos casos tiene algo común. El hombre va a establecer, por uno u otro camino, el reino de los cielos, la felicidad en la tierra. No sé qué va a venir, o qué está viniendo, o qué se está gestando, bueno, algo se percibe, pero vamos a estar dentro del mismo esquema. Digamos, el gran mal de nuestros tiempos es una vida sin más allá, una vida sin trascendencia. Y el cristianismo reducido, porque el cristianismo no desaparece de golpe, sigue quedando restos de cristianismo, vamos a escuchar el mismo lenguaje, la iglesia en sus miembros se contagia. Siempre se ha contagiado los males de su tiempo, salvo las personas muy lúcidas, muy santas. Y es una especie de iglesia cuya misión sea la sanación psicológica, humana, la ayuda social, transformada la teología en psicología o sociología. Puede ser buena, mala, regular. Hoy se insiste tanto en el compromiso social, en la solidaridad, en la atención de los pobres, etc. Y uno dice, sí, no es que esté mal, pero a la iglesia le falta el alma con eso. La iglesia no es una especie super Rotary Club, más antiguo, más organizadito, con algunos principios un poquito más elaborados, etc., ¿no? Dicho un poco simplemente, pero creo que esa es la gran tentación de hoy, ¿no? Entonces se valoran ciertas virtudes. De la obra de la Madre Teresa, sí, es admirable, porque atiende lo que la sociedad menos atiende hoy. Entonces pasa a ser heroico, pero no pasa de ser una obra social muy ponderable, heroica, extraordinaria, etc., pero no pasaría de ser eso. O sea, esa iglesia, el mundo de hoy, valoraría. Y muchos, bueno, está esa tentación. Por eso creo que una de las cosas más importantes de refrescar siempre es el sentido trascendente de la vida, ¿eh? Que no es otra cosa que refrescar la vida, despertar, refrescar la vida teologal, ¿no? La fe, con todo lo que significa, es una visión de las cosas desde Dios, son los ojos divinos con los cuales uno ve todo, la esperanza, tan puesto en manifiesto, bueno, en las lecturas que hemos visto sobre el martirio, es la expresión más grande de la esperanza, de la fortaleza por un lado, pero la esperanza por el otro. O sea, este mundo se acaba, ¿eh? Y de la caridad, del amor a Dios, que es el amor más grande, más firme, es la amistad más que más debemos ambicionar. La amistad en un sentido humano, bueno, trasladémoslo a la relación con Dios, ya no llamo siervos, sino llamo amigos. Todo lo demás nos va a defraudar. Porque el hombre, el alma humana, está hecho a la medida de la eternidad. Los animales y las plantas les alcanza con esta vida terrena, por así decir. Pero al hombre no le alcanza. El hombre está hecho a la medida, en cierto sentido, de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y nuestra vida acá debe ser proporcionada a lo que esperamos. Debe ser proporcionada a lo que esperamos. Esa creo que va a ser la tentación permanente nuestra. Por ahora, no sé qué va a pasar entre 2 o 3 años. Y el mundo nos va a fascinar porque, bueno, arma bien este cuadro, este marco, como para decirnos, bueno, vale la pena vivir para esto. Pero un cristiano, bueno, el Evangelio de hoy, de punta a punta, siempre las parábolas, las enseñanzas de Cristo, nos insisten siempre lo mismo. La esencia, el núcleo central del cristianismo puede reducirse en 2 palabras. El reino de Dios o el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, lucharía. O nos dijera, si fuera de este mundo, la iglesia sería una gran empresa de solidaridad humana, de producción, de distribución de bienes, etc. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, sería otra cosa. No nos vaya a pasar como los apóstoles de Emaús, que estaban un poquito, siguieron a Cristo con admiración, pero los había defraudado un poco. Nosotros esperábamos que resolviera nuestro problema político-social, y no. Fracasó, murió, ni siquiera armó los cuadros, ni armó un proyecto, nada. Nosotros esperábamos. Lo que promete Cristo, lo que promete la Iglesia, lo que promete el Evangelio, es una cosa infinitamente más grande que esto. Entonces el cristiano es el que tiene que vivir siempre esta vida, los pies en la tierra, así este es el mundo que nos toca vivir, no podemos sustraernos. Pero con la cabeza en lo que dijo Cristo, lo que prometió Cristo. Para eso, Cristo me da todo su apoyo, pone en juego toda su providencia, pone en juego su sabiduría, su omnipotencia, todo. Hay que ir contracorriente en lo interior nuestro y en lo exterior nuestro. Pero en lo interior nuestro, pues somos hijos de nuestro tiempo, más de lo que imaginamos. Se nos contagian, respiramos estas ideas que nos aplastan el alma. Yo digo, hoy uno de los males es la achatura. Porque claro, si aspiramos a las cosas de esta tierra es muy distinto que aspirar a las cosas más grandes, eternas. Lo vamos a notar, lo vamos a sentir todos en carne propia, desde la Madre Teresa hasta los más grandes santos, hasta el último de nuestros jóvenes que amanecen en este mundo y ve esto, ¿no? Nos aplasta, nos hace volar bajo. Creo que ese es el gran desafío, ese es el gran tema. En eso simplificaría yo todo. Hoy, las tentaciones, los males que acechan a la Iglesia, que acechan a las almas, que acechan nuestro apostolado, que acechan nuestros criterios, nuestras formas mentales, etc. Bueno, que Dios nos dé siempre la gracia de no cansarnos, la gracia de no acostumbrarnos, la gracia de empezar siempre de nuevo, la gracia de saber qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar en cada momento conforme a estos criterios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ayuda de Dios, tenemos la certeza de que no nos va a faltar.